en LineaNoticias.com. Bueno, habíamos hablado y habíamos adelantado que íbamos a estar charlando con la doctora María del Carmen Weis, responsable del área de epidemiología del municipio, y sobre todo el tema de vacunación. Ustedes nos preguntan todo el tiempo a nosotros y nosotros queremos ir a alguien que sepa de verdad y nos dé algún detalle más para dejarlo en claro. ¿Cómo va, doctora? Gracias por atendernos. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno. Bien, bien. Imagino que ustedes deben tener tantas consultas como todo el mundo del tema vacunación, ¿verdad? Y sí, así es. ¿Cómo está la situación actual? Cuéntenos, sobre todo la vacunación antigripal, digamos, que es la que más se están consultando. Sí, con respecto a vacunación antigripal, bueno, nosotros desde que empezamos, hicimos 2 semanas, ya hicimos 6.400, o sea que para la misma época hemos vacunado más que el año pasado, casi. Ajá. 500 más. Lo que siempre yo les recuerdo a la gente es que no tenemos todas las vacunas, vamos recibiendo y aplicando. Claro. Y recibimos y aplicamos. En este momento, bueno, recibimos una cantidad, pero tenemos buena respuesta de la gente, estamos saliendo casa por casa para vacunar, así que ahora estamos esperando recibir nuevamente un stock de vacunas para seguir. Claro, bueno, destacando siempre que lo que se está dando es la antigripal, nada que ver con el coronavirus, pero se recomienda estar en buen estado por cualquier cosa. Esto es absolutamente necesario, ¿no, doctora? Sí, sí, es así, es una estrategia más dentro de la situación que estamos pasando, bueno, que es a nivel internacional y a nivel del país. Claro. La vacuna es la antigripal, las indicaciones, las normas son las mismas del año pasado para quien está indicado, personal de salud, embarazadas hasta 10 días de que haya nacido el bebé. Uh-huh. O durante el embarazo en cualquier trimestre, o hasta 10 días que ha nacido el bebé, los chiquitos de 6 a 24 meses, los de 25 a 64, a las personas de 25 a 64 años con factores de riesgo, y los mayores de 65. Es una herramienta más, porque a esto tenemos que seguir con las demás medidas, que es el aislamiento, el lavado de manos, claro, la utilización del barbijo. Sí. Esas medidas también siguen vigentes, y aparte del barbijo, la importancia de las otras medidas. No considerar que porque tenemos el barbijo con esto solo nos alcanza, sino es importante mantener la distancia la utilización del lavado de manos. Claro, que el barbijo no nos dé una falsa sensación de seguridad, ¿no? No podemos relajar el resto, ¿no? Exactamente, eso es algo más, son todas distintas estrategias que utiliza para este momento. Recordemos también que en esta época van a empezar lo que nosotros llamamos las enfermedades estacionales. Claro. Como son la influenza, que se va a sumar al lado de coronavirus, las bronquiolitis en los más chiquitos, por eso también todas estas medidas, que si bien parecen que son para el coronavirus, si ustedes recuerdan, el año pasado son las mismas que siempre repetimos, la importancia de, no la del barbijo, pero el lavado de manos, mantener la distancia, no compartir utensilios en los más chiquitos, la importancia de la lactancia materna. Bien, doctora, y específicamente sobre, ayer surgió un tema que nos preguntaban muchos porque habían visto gente o mucha gente en el banco de leche. ¿Ustedes solamente la vacunación antigripal se hace casa por casa? ¿En el banco de leche no se está vacunando? No, tratamos de no vacunar en los distintos puestos de vacunación, no solamente el banco de leche, para evitar esto. Tratamos de evitar que la gente se acerque, tratamos de evitar la movilización de la gente y también que se agrupen, que vengan mucha cantidad de gente. Bien. A veces no es tan fácil porque la gente igual concurre, porque ya se quiere vacunar. Estamos en época, estamos bien, estamos empezando abril, estamos bien con vacunación. Alguna gente se desespera porque todavía no pasamos por su casa, pero vamos a pasar. Bien. Los vamos a vacunar, y es muy importante esto, lo de la movilización, evitar los conglomerados, gente que esté muy cerca una de otra. Está bien, bien. Sí, alguien nos preguntaba por ahí que tiene factor, que tiene poco, no, que no sea asma. Asma. Que necesitaba vacunarse. Igual, digamos, es la misma situación para todos, van a ir pasando, ¿no? Vamos a ir pasando por las distintas casas, vamos a ir pasando, lo que bueno, nosotros tenemos una población importante, si bien tenemos bastantes brigadas, porque se sale desde los CAP, tenemos otras brigadas también, tenemos una zona importante para cubrir. Entonces, bueno, pero es importante lo otro también, que la persona no se movilice y que se quede en su lugar, claro. En su casa. Doctora, y más allá de la vacunación antigripal, ¿se recomienda que los que de la neumonía, que no me acuerdo cómo se llama, usted por ahí la conoce más, eso es recomendable también en ese sentido? Sí. Claro, la vacuna para las neumonías. Hay algunos que los chiquitos ya las reciben, claro, que la van a recibir junto con el esquema, con el programa regular, que la reciben a los 2, a los 4 y a los 2 meses, 4 meses y al año. Ajá. Y después están los mayores de 65 o la gente que está en el grupo del medio con factores de riesgo. Uh-huh. Es así, hay en los más adultos son 2 las vacunas que hay para el neumococo. Uh-huh. Eso hay que mirar bien, si ya las tenía, no corresponde, y si tiene que empezar el esquema es una y después se tiene que aplicar la otra. En realidad la vacuna de la neumonía es una vacuna que está todos los años. Sí. Y es una vacuna que no es como la antigripal, que es una por año, es todos los años y empezamos en abril. O sea, por ahí la gente ahora que no la tiene, que tiene indicación, se acuerda ahora que la tiene que recibir. Pero es una vacuna que se la puede aplicar en cualquier momento del año y ya va a quedar cubierto para después, porque no es como la antigripal, que es una vacuna que hay que hacerla todos los años. Ah, bien, bien. O sea, ¿quién se la dio? ¿Cuánto dura esa? Esa, el esquema ha cambiado. Si es mayor de 65 para arriba, tiene las 2 aplicadas, quedaría ahí. Ajá. Y después de 2 a 64 con factores de riesgo, se recomiendan que tengan las 2 vacunas, que es una 13 valente y otra 23 valente. Uh-huh. Y a veces hay que hacer una segunda, pero a veces si no con eso depende, porque hay que evaluar las patologías o los problemas de salud que tenga la persona. Bien, bien, bien. Y de todas formas, más allá del antigripal y todo esto, digo, porque alguna gente nos consultaba por qué había gente en el banco de leche, porque el calendario de vacunación sigue igual, ¿no? Para el resto. El calendario lo seguimos haciendo, claro. Lo que sí le pedimos también a la gente, que si se acercan a vacunar a un chico, no vengan todos, porque a veces viene... Traen uno a vacunar, vienen el papá, la mamá, el hermanito, no. La idea es que vaya con la persona y tratar de espaciarlos para que no se nos junte gente. Claro, claro. Bueno, usted lo decía recién, estas medidas, hay algunas que han llegado para quedarse. En realidad deberían estar siempre, pero el distanciamiento social específicamente, el lavado de manos, el cuidarse, es algo que uno tiene que como mentalizarse que va a ser casi todo este año, ¿no? Sí, esas medidas que yo por ahí, si escuchan audios anteriores, generalmente cuando empezamos marzo empiezo con las medidas del lavado de mano, el pliegue, y después como que todos nos relajamos. Espero que nos vaya durando y que nos acostumbremos. Yo sé que no es fácil porque es cambiar hábitos, conducta, es lo mismo tratar con las manos, no tocarse la cara, eso es lo más complicado, porque uno muchas veces esto lo hace en forma instintiva sin darse cuenta. Uh-huh. La movilización que tenemos, que cuando salimos y volvemos a nuestras casas, de la importancia del lavado de manos cuando volvemos, cuando llegamos, son todas, el lavado de manos cuando salimos del baño, antes de ir a comer, bueno, son todas medidas que la tenemos que tener incorporada, pero bueno, no es fácil, porque como que hemos hecho un relajamiento con respecto a todas estas medidas, que no solamente el lavado de manos y todo, no es solamente para la influenza, eso también, por ahí la gente se piensa que eso lo tenemos que hacer en la época de influenza, o ahora porque tenemos coronavirus, y después ya cuando vienen los calores en noviembre, diciembre, en febrero, no hay que hacerlo más, porque no, o sea, todas estas medidas sirven para otro tipo de enfermedades también, que son las estivales, son las que de la primavera, claro. Así que estas medidas en realidad son de enero a diciembre. Bien, ni hablar. Doctora, bueno, ¿cómo evalúa el actitud, el comportamiento de los olavarrienses? ¿Está conforme lo que usted ve, lo que puede analizar? Sí, hay un grupo importante de gente que está consciente con respecto a estas medidas. Evidentemente nos está dando, o sea, se ven en los hechos o en la situación que estamos viviendo, y bueno, también hay algunos que no están utilizando los barbijos, pero bueno, eso también es importante, que la gente empiece a tomar conciencia con respecto a esto, y bueno, yo siento que, sé que no es fácil esta situación, que hay que quedarse en casa, salir lo menos, es cambiar todo un hábito familiar, una serie de conductas que no es fácil, Pero bueno, pensemos que entre todos vamos a estar mejor, ¿eh? Mira. Y a veces pensar también en el otro, porque mucha gente dice, bueno, yo no, pero no es por mí nada más, es por también por los demás. Ni hablar. Y por último, doctora, usted también está trabajando con el tema de los hisopados. Leí el otro día que ya ahí se ha descentralizado y se envían aquí cerquita, a Azul, si no me equivoco, para el tema del coronavirus, sí, específicamente. Sí, se están mandando a Azul. Bueno, ustedes saben que, bueno, estoy hablando yo, pero hay todo, todo un equipo. En relación a vacunación, está toda la parte de los CAP, aparte del Hospital Héctor Cura, el Banco de Leche, las zonas serranas. Hemos trabajado también una parte con PAMI y también con las farmacias desde el municipio para la parte de vacunación. Y después con toda la parte de epidemiología, bueno, todo el equipo que tiene el municipio, con el laboratorio y con todo el resto del personal también. Tenemos también el centro de para las preguntas que la gente tiene también. Ajá. Así que estamos abriendo, tenemos distintos frentes como para poder dar respuesta. Yo le pido colaboración a la gente, porque a veces sí tenemos una población importante y a veces no es que no podamos contestarlo todo, pero a veces no llegamos a poder dar tan rápidamente respuesta. Pero bueno, que igual estamos trabajando para todo eso. Ni hablar. Y por último, doctor, ahora sí, porque nombró PAMI y ayer fue una pregunta. Está un poco retrasado el tema de vacunación en PAMI, ha sido complejo, en algún momento nos mandaron todos a la farmacia y se hizo un poco lío. Llegaron muy pocas vacunas, las farmacias las dieron prácticamente en el día a los turnos. Si ustedes pasan y la persona que está en la casa es de PAMI, ¿igual la vacunan? Nosotros vacunamos dentro de la normativa, independientemente de la obra social que tenga, si le corresponde y tiene factores de riesgo, nosotros vacunamos. Correcto. Se vacuna. Correcto. Lo otro que quería aclarar a la gente, por ahí, con respecto a las recetas o las indicaciones, tratamos también de ser flexibles porque entendemos que la gente, ¿por qué pedimos a veces la receta? Porque a veces tenemos pacientes oncológicos o pacientes en situaciones especiales que tiene indicación de la vacuna antigripal, pero a veces esa persona está con medicación específica por su problema de salud y no es que no se tenga que vacunar. A veces esas drogas, esas medicaciones que están recibiendo pueden hacer que la vacunación en ese momento no le dé buena respuesta inmunitaria, o sea, no le crea defensa. Entonces a veces pedimos la receta con respecto a eso. Lo que fuimos flexibles en el sentido que, bueno, no estamos tan exigentes, o sea, no estamos tan exigentes con respecto a la orden. Bien. En muchos casos se ha hecho que la persona lo puede tener por WhatsApp o en algunos otros casos algunos médicos directamente nos han dado el domicilio o nos ha avisado a nosotros cuál es el paciente que tenemos que vacunar y el domicilio y hemos hecho así. Pero bueno, buscamos de todas las maneras ver de qué manera podemos ir solucionando o dándole posibilidades a todas estas distintas situaciones que se están viviendo en este momento. Ni hablar. ¿Sí? Bueno, me decía más de 6.400 vacunas, ya más que el año pasado a esta altura, y queda mucho, pero hay que tener paciencia. Sí, o sea, claro, eso va a depender, yo siempre digo, nosotros recibimos un stock, si tenemos ese stock nos puede durar, depende de la respuesta de la gente, de lo que hablamos nos puede durar 2 días, si encontramos a mucha gente que le corresponde o la pudimos vacunar, o a veces 4 si vamos vacunando de a poco de acuerdo a la población. Claro. Yo entiendo que este año la gente se ha decidido más, o sea, como que está más con la idea, por ahí hemos visto que gente que otros años no se ha vacunado, que tenía indicación, este año se está vacunando, esperemos que esto le dure para los otros años. Bien. Y que es una herramienta más. Esto es para influenza, claro, el trivalente la que estamos dando, que son las dos tipos de A y un B, pero tienen que seguir con las otras medidas. No es una vacuna para el coronavirus, porque a lo mejor alguna gente también se espera porque piensa que con esta vacuna es mágica y con esto va a solucionar todo o va a apaciguar todo lo demás. Es una herramienta más que sirve, pero no reemplaza todo lo demás. Sí, y de última que no te agarren dos cosas a la vez, de última, ¿no? Por lo menos, recordemos que siempre la vacunación lo que hace es que al crear uno de defensas, en el caso de que esté expuesto al de la influenza, sea una forma más leve y no tan grave. Bien. Por eso siempre damos hincapié, tratamos de vacunar. Si bien abrimos después la gente, lo que nuestro foco principal es la gente con factores de riesgo, que son los que tienen más riesgo. Dentro de eso están los mayores de 65. Ni hablar. Bueno, doctora, creo que ha sido absolutamente clara, así que yo le agradezco siempre porque la molestamos seguido con estos temas, y usted es siempre tan amable de explicarnos bien claro para precisamente sacarnos todas las dudas. Así que gracias por este ratito, Bueno, y que la gente esté tranquila, que los vamos a vacunar, eso. Porque la gente a veces, eso, entre todas las cosas, están angustiadas por esto. Pero que se quede tranqui, serenar un poco la situación, y bueno, que los vamos a vacunar. Que se queden tranquilas que se van a vacunar. Bueno, gracias, doctora, por el trabajo que están haciendo por todos. Gracias. Bueno, bárbaro. Hasta luego. Bueno, la doctora María del Carmen Weiss es la responsable, especialista en epidemiología.